vamos a entrevistar a una persona que ni más ni menos tiene el adjetivo de héroe. Es nuestro querido ex veterano de la Guerra de Malvinas, Oscar Alberto Barrios, que es presidente de la Asociación Cuyana de Veteranos de Guerra de Malvinas, que está en nuestros estudios, y para quien tengo una admiración, un respeto y una alegría enorme de que esté con nosotros. Hola, Oscar, ¿cómo te va? Hola, muy, muy contento, muy feliz de estar acá en Radio Mosquitero, y ya nos conocemos de otras oportunidades. Mi respeto, mi saludo a toda tu audiencia y gracias por esta invitación. Bueno, Oscar, contanos cómo estás pasando estos días. Y estos días son muy especiales porque es una mezcla de tristeza y alegría, ¿no? Porque hemos dejado amigos, compañeros en Malvinas, y se hace muy difícil en estos momentos. Pasar estos días, la verdad que volvemos a revivir todo lo que es Malvinas. Entonces se hace muy difícil, pero gracias a Dios entretenido porque los llamados de los colegios últimamente, la verdad que es impresionante. De todos lados nos llaman, y donde nos llaman, nos convocan, nosotros estamos. Oscar, ¿cuántos años tenías vos con el conflicto de Malvinas? 25 años, fui con el grado de sargento y tuve la oportunidad de llevar 49 soldados, entre cuadros y soldados. Mi jefe de sección era un sargento ayudante Montserrat, de apellido Montserrat, así que estuvimos los últimos 6 días de combate, en los cuales quedaron 6 hombres en Malvinas, de mi fracción, así que fue muy difícil también, ¿no? ¿Cómo se prepara una persona para la guerra? ¿Hay forma de prepararse? Lo que pasa que en el caso mío, que yo tenía grado sargento, ya tuve oportunidad en el año 1979 de hacer el curso de Fuerzas Especiales, el curso de comando. Entonces, el no ir en comando a una guerra que está preparado es muy difícil. Pero yo venía de estar 6 años en la SPAC General Lemo, que habrán escuchado hablar mucho en Campo de Mayo, Instituto de Formación. 6 años, y de ahí me sale el pase al Escuadrón 10, en marzo me sale el pase, así que tuvimos poquito tiempo, y me tocó por primera vez. Yo estaba dando clases a cuadros, a oficiales y suboficiales por el curso de comando, y por primera vez en mi vida estaba con los soldados clases, como tuviste vos la oportunidad de esos años de estar, primera vez, y así que era una incógnita para mí el trato con los soldados, pero muy orgulloso de haber ido con los soldados, muy, muy orgulloso de haber estado con los soldados Malvinas. Creo que en una situación de guerra, formar equipos y entender a las personas con las que estás es fundamental. ¿Cómo lo viviste a eso? Y bueno, la única forma que yo hablo en los colegios secundarios, en la universidad, es lo mejor que hay, es conocer a cada uno de tus hombres. Y allá teníamos muchas horas de oscuridad, así que me recorría las posiciones y hablando con cada uno de ellos, me contaba sus historias, sus vidas, porque vos sabrás que ya tenían 18 años, ya algunos estaban de novio, hasta algunos tenían ya chicos, hijos, así que dejaban sus novias, otros no, otros tenían aspiraciones de trabajo, ya algunos tenían trabajo, otros no. Así que es distinto lo que se veía en cada una de las posiciones, y ese hablar con ellos, charlar con ellos es muy importante, ¿viste? No tenés el papel de decir, yo soy el jefe, yo ordeno, yo mando. No, conocer a cada uno me llevó una experiencia impresionante. Tal es así que hace poquito pasé por Buenos Aires y me junté con 2 o 3 de ellos, así que orgulloso de estar con ellos. Me presentaron sus padres, ¿no? Ahora ya muchos no tenemos ya padres, pero sí, algunos ya tenían muy mayor sus padres, así que sí, tenían hijos, hasta algunos tienen nietos, así que muy orgulloso, muy contento de haber estado un ratito con ellos, ¿no? Igual el Oscar Barrios no era muy grande, 25 años. 25 años. Yo creo que viví un momento muy embromado con mi edad, que yo lo hablaba, te acordás que te había comentado que estuve en la Universidad de Psicología, en la carrera de Psicología, El momento más embromado mío a lo mejor fue al regreso cuando tuve que contarle al padre, a los padres, cómo falleció su hijo. Porque yo creo que nunca nos preparamos para ese momento tan difícil. Yo lo hablaba en la facultad y le decía que a lo mejor un médico está mucho más acostumbrado porque todos los días, no sé, para ellos a lo mejor hasta normal dar un aviso que falleció un familiar. Pero para nosotros, que nunca se nos pasó por la mente vivir ese momento, cuando llegamos de Malvinas, a mí me tocó el barco Canberra, bajamos en Puerto Madryn. Y Puerto Madryn nos encerraron en camiones, nos bajaron los toldos y nos llevaron a Campo de Mayo, en el caso mío, La Cabral. Y ahí nos tuvieron 5 días y 5 noches dentro de La Cabral. Quiero que se imaginen que estar encerrado 5 días, 5 noches afuera del alambrado, había cualquier cantidad de gente que en la noche se pasaba ahí, porque había hermanos, padres, queriendo saber qué era de su familiar que había partido a Malvinas, si regresó o no. Y entre todo eso estaba también mi señora, ya era casado, yo tenía una hija de 4 años en ese momento, Marisa. Y era chiquita Marisa, 4 años tenía, y entonces también la desesperación de la familia, le habían dicho que había fallecido Malvina, en mi caso. Varios soldados le dijeron lo mismo. Así que se imaginan afuera la desesperación de la gente tratando de llegar a su hijo. Bueno, al tercer día, los papás de estos sabían que él había fallecido, el soldado había fallecido en mis manos. Al tercer día llegan hasta esto, y fue impresionante. Habremos estado abrazados ahí como, no sé, 4 horas los tres. Me abrazaban como si hubiera sido su hijo, ¿no? Oscar, estos 5 días que vos contás forma parte de la negación del gobierno militar hacia los perdedores de la guerra. Y lamentablemente, gracias por tu pregunta, lamentablemente los primeros rechazados fueron nuestra propia fuerza por ahí, ¿no? Y pasaron 30 años y comenzaron recién los ingleses a reconocer el desastre que le hemos hecho. Entonces Argentina comenzó a decir, mira el desastre. Me retiré del Liceo Militar General Espejo como encargado cuerpo cadete, y no, nunca recuerdo haber hablado que alguien me haya dicho, vení a hablar sobre Malvinas, o contame tu historia. Es que tal vez se le transfiere al veterano de Malvinas la responsabilidad de las atrocidades que cometió el gobierno militar. Y a lo mejor sí, viste. Pero te digo que con el pasar del tiempo, nosotros no perdimos contra los ingleses, perdimos contra la OTAN. Claro. Si googlean ustedes, la OTAN son 39 países, los más potentes del mundo. Sí. Argentina no está en los 39 países. Bueno, fue uno de los errores de geoestrategia de los militares. Bueno, es que fue una guerra improvisada y siempre pensaron de que el Reino Unido no iba a mandar la flota, que Estados Unidos iba a ser neutral, que las Naciones Unidas nos iban a respaldar, y nada de eso pasó. No, nada de eso. Nada de eso. Nosotros estamos solos y aislados. Encima nuestros vecinos, cada avión o cada barco que despegaba avisaban a los ingleses y hasta recibían abastecimiento. El único país que abiertamente apoyó a Argentina fue Perú. Bueno, te cuento, Oscar, capaz que vos ya lo has visto, que ha salido una publicación reciente de que por primera vez se revela un plan de los ingleses de atacar el continente. Pero bueno, justamente iba a hacer escala en el sur de Chile y de ahí iban a atacar las pistas de aterrizaje y de despegue del continente. Se suspendió porque casi que bueno, se llegó al final de la guerra, pero ya estaba planeado. Ha sido un artículo que ha salido recientemente. Pero ese era por parte de la OTAN, no por Gran Bretaña, porque Gran Bretaña ya después de Darwin no tenía cómo seguir. Pero fue abismal la diferencia cuando recibieron el apoyo. No era cuestión, muchas veces preguntan, pero ¿por qué nos mandaron más unidades? Para que sepan, en una charla con el coronel Sintendino, tomando un vaso de agua, él nos comenta cuál era la misión de Argentina con la recuperación. Era sin derramamiento inglesa, que se cumplió porque ahí cae Giachino. El primer caído es mendocino. Y también el timonel de esa noche del Belgrano también es mendocino, Daniel Agüero. Así que tiene héroes importantes. Mendoza. Mendoza es un enclave importante para la recuperación de Malvinas. Y era embarcar a los 34 marinos que estaban allá, a Inglaterra, izar el pabellón nacional, regresar al continente y dejar una guardia mínima allá de, y iniciar las negociaciones. Pero como salió todo el pueblo argentino a festejar, la verdad quedémonos no. Y a lo mejor ese fue el desastre logístico que hubo, ¿no? Tanto de comida, de municiones, de armamento, de medios. Hay unidades completas que se han quedado sin abastecimiento. Así que fue muy embrumado y muy difícil para todos, ¿no? Lo mismo que el equipo, la ropa. Los correntinos venían con lo mínimo que tenían de abrigo. Sí, para poner en contexto, 3 días antes de la toma de Malvinas, la Argentina entera empieza a manifestarse en contra del gobierno militar. De hecho, acá en Mendoza es cuando matan a Benedicto Ortiz en las protestas. 3 días antes. Yo me acuerdo que salimos a patrullar las calles de Mendoza con la compañía de arsenales. Y después, esa misma plaza que está enojada, con bronca por el gobierno militar, se llena avivándolo a Galtieri, y bueno, sí, es cierto, eso valentona. La famosa frase, si quieren venir, que vengan. Les presentaremos batalla. Sí, pero lamentablemente los ingleses no estaban solos. No, claro que no. Otra parte que dejamos pasar, me parece a mí, la mediación de Alexander Haig, si bien era tramposa, era para dilatar el tiempo y que Gran Bretaña llegara con más medios. La propuesta de la bandera tripartita tampoco hubiera sido mala. Claro, si estaba también dentro de las posibilidades esas decían que del principio la bandera de la OTAN y la bandera argentina y la inglesa, ¿no? También hubiera sido algo muy provechoso. Pero todos los estudios que hubo hasta ahora, no es que Malvinas se retrasó todo, estábamos muertos, estábamos 100 años que nunca se hizo nada, no, por Malvinas ni recuperar nada, Gran Bretaña no iba a devolver. No, está claro que Guerra de Malvinas incluso no estaba pensada para esa época, sino que se adelantó inconscientemente a la peor época del año y para tratar de salvar de alguna manera el gobierno militar. Eso está clarísimo. Así que se pueden... pero lindo, gracias a Dios que nos dio la oportunidad de haber estado en ese lugar en ese momento, ¿no? Para poder compartir esas vivencias de haber pisado Malvinas. Por eso, a lo mejor, en este momento, gracias a Dios, nos llaman todos los colegios y quieren saber qué pasó en Malvinas. Y estamos muy contentos y felices, ¿no? Pero igual de este momento que estamos viviendo ahora, que ya lo vamos a analizar, este presente, desde la vuelta de Malvinas a este presente... pasaron cosas. ¿Cómo crees vos que los trató la sociedad cuando volvieron de Malvinas? El tema fue que a lo mejor nuestra propia fuerza nos aisló, no querían saber nada. A lo mejor el cuadro, lo que éramos cuadro, no fue tan difícil para nosotros porque regresé de Malvinas y ya estaba destinado en Campo de Mayo en la compañía de fuerzas especiales, la 601, la compañía de comando 601. Regresé de Malvinas, ya tenía trabajo. Yo salía de casa a las 5 de la mañana y regresaba a las 10 de la noche. Y muchas veces haciendo paracaidismo en cualquier parte, buceo en cualquier parte del país, actividades de montaña, que veníamos de Buenos Aires a todo, a esquí, a andinismo. Pero el tema fue los soldados. Al soldado nunca nadie le dio trabajo por ir a los locos de Malvinas. Claro, le dieron de baja y listo, no, arreglátela. Pasaron 30 años que ahí recién se consiguió la pensión y una serie de códigos y beneficios para el veterano. Y para colmo, en este momento estamos todos en promedio de 70 años, 65, 70 años, que estamos ya bastante achacados, ¿no? Vos habrás visto cómo nos estamos yendo. Sí, también está el tema de que... no fueron... La derrota, o sea, se transfirió... inmediatamente a los soldados, sí. Y sí, eran los locos de Malvinas y todo eso. Fueron los locos de Malvinas, andaban vendiendo en Buenos Aires, lo vivíamos nosotros porque veíamos los micros vendiendo medias, ballenitas, peines, qué sé yo, lo que alcanzaran a vender, andaban los micros, trenes, Y decían, yo soy veterano de Malvinas, pero decir veterano de Malvinas era una mala palabra, porque vos no podías presentar en tu currículum que soy veterano de Malvinas porque no te dan trabajo. Claro, claro. Bueno, Oscar, vos que has andado por los noticieros de la provincia, contanos esto de la mochila. Ah, escuchaste la mochila. Sí, yo suelo comentar que sí, volvería a Malvinas. El tema es que cuando me di cuenta que terminaba la guerra, yo me carteaba, o sea, me escribí varias correspondencias con un chiquito discapacitado. Él me contaba sus peripecias, cómo llegó a la silla de rueda, que se sentía muy mal, me contaba cómo llegó ahí, que los momentos que estaba viviendo, ¿no? Dos o tres veces nos escribimos. Y bueno, siempre digo que en mi mochila quedó las correspondencias, quedó las direcciones de él, todo. Así que yo sabía que era Buenos Aires, pero Buenos Aires es grande. Así que yo siempre suelo comentar en los colegios que es una materia pendiente que tengo de la mochila. Pero digo, si algún día Dios me da la oportunidad de regresar al lugar donde dejé mi mochila, a lo mejor hay un edificio arriba. Espero que no hayan construido un edificio. Claro, así que, bueno, pero tampoco voy a regresar sacando pasaporte por ahí a una provincia de mi país. Claro, sí, pedí permiso así para ir a la Argentina. Ushuaia, Buenos Aires o San Luis, que tengo que sacar permiso para viajar ahí, no. Claro. Entonces, medio embromado. ¿Vos sos mendocino, Oscar? Correntino, de Paso de los Libres. ¿Y cómo es que estás acá? Y porque mi hija desde Bariloche, nosotros estábamos destinados a la Escuela Militar Montaña, con mi señora y mi hija, y ella vino a estudiar en la Facultad Massa. Al principio, cuando ellos son jóvenes, ellos van donde nosotros vamos, ¿viste? Donde sale el destino, los chicos los llevamos. Pero cuando son mayores, ya nosotros les seguimos a ellos. Así claro. Que Marisa estaba acá y me conseguí el pase al Liceo Militar. Ajá. Así que de ahí lo acompañamos y bueno, de ese momento ya después compramos casa acá y nos quedamos. Te acostumbraste a la siesta y a la cueca y te quedaste acá. Y sí, la siesta, fundamental. Claro, no me claro. Llamen a las 3 de la tarde. ¿El correntino no te duerme siesta? Sí, también, pero no. Pero no como en Mendoza. No. Ni te cuento si está lloviendo un poquito. Ahí ya sería el placer más grande sí. Que tenemos los mendocinos. Que llueva. Bueno, escúchame, Oscar, y no sé cómo vas a enfocar esta situación. Suponete desde el retorno de la democracia, porque desde el 83 en adelante, ¿cómo has visto que los gobiernos democráticos trataron el tema de Malvinas y a los excombatientes de Malvinas? Los gobiernos no le damos tanta bolilla. Todo, sea quien sea. Nosotros no somos totalmente apolíticos, no nos metemos con ninguno. Tratamos de solucionar, por ejemplo, desde la asociación, tratamos permanentemente de solucionar todo tipo de temas. A medida que se van presentando, tratamos de solucionarlo. Lo que sí que es impresionante, el respeto y el pueblo cómo te saluda. Nos pasa un veterano, pasamos desfilando, pasamos por cualquier lado, toda la vida el pueblo, fue impresionante. Te comento, nosotros tenemos una oficina en Gutiérrez 51, les invito a todos que quiera pasar por la oficina. Nosotros tenemos reunión, asamblea normalmente los martes y jueves, Gutiérrez 51 frente al Banco Patagonia. Y fue una reina del año 82, no había edad en el año 82. Y ella nos comentaba las cosas que hacía el pueblo para juntar. Ella decía, me llevaban a una plaza, me llevaban a un barrio, me llevaba y yo juntaba en bandeja y tiraba entre una bolsa grande. Fue también una señora mayor a la oficina. Y la incógnita de ella dice, yo me levantaba a las 7 de la mañana, me acostaba a las 7 de la noche. A las 7 de la tarde me acostaba a dormir, cosiendo gorritos, guantes y media. ¿Recibieron, era la incógnita de ella, recibieron alguna vez algo de lo que yo hice? Es la pregunta de ella de toda su vida, ¿no? ¿Recibieron alguna vez? Y lamentablemente nunca recibimos nada lo que estamos fuera de Puerto Argentino. No sé si quedaba acá en el sur, si las cosas que... Por eso te digo que y después la otra, nosotros no sabíamos si Argentina vivía lo que pasaba en Malvinas, sabía lo que pasaba en Malvinas, estando allá el día 10, ni Entonces nuestra incógnita era, ¿sabrá el pueblo argentino que hay un grupo de hombres acá en Malvinas? Y cuando comenzamos a recibir las cartas, fue impresionante la alegría nuestra, porque ibas caminando y podías levantar cartas y leerlas y responder si tenía oportunidad, ¿no? Porque era muy difícil, también nosotros estamos en promedio de 7, 10 kilómetros de Puerto Argentino, y en Puerto Argentino sí estaba Correo Argentino. Y claro, ahí depositamos la carta y después teníamos que ver si nos respondían o no. Claro, vos sabés que Eduardo Sacheri ha sacado un libro que se llama Demasiado Lejos, donde habla la historia de tres clases 62 que fueron reincorporados y llevados a Malvinas. Me pasó en la unidad mía, fueron reincorporados. Claro, fueron reincorporados. Bueno, sí. Y en uno de los capítulos del libro habla esto, que en la misma familia de un combatiente de Malvinas está ahí esa antítesis, esa connotación de negativa de que la madre quiere donar los relojes, quiere donar todo, y el padre dice, ¿para qué si no les van a llevar nada? En la misma familia se produce esa situación. Y me parece que era algo que pasaba normalmente. Es muy lindo ese libro, lo ha sacado hace poquito. Y sí, pasa como todas las cosas, ¿no? Pues tiene que pasar. Hay familias que dejaban todo, entregaban todo lo que era de valor para la Guerra de Malvinas. Bueno, Oscar, contanos cómo están organizados acá en Mendoza. Perdón, esto es de Cuyo, o sea que abarcás también San Juan y San Luis. Sí, y gracias a Dios extendimos. ¿A dónde te fuiste? No, tenemos socios, gracias a Dios tenemos 168 socios aportando, de los 340 que son acá en Mendoza. El tema es que tenemos familias que han de los veteranos que han fallecido en Malvinas, tenemos familias los que van dejando con el pasar de los años, son socios de Cubema, y entonces nosotros estamos al lado de ellos y permanentemente expectantes de si hay algún temita en la familia. Son nuestras señoras, son nuestra mamá, son nuestros hijos, los hijos de los veteranos, así que es una familia Cubema. Y tenemos socios en Ushuaia, tenemos socios en Córdoba, así que algunas cosas buenas debemos estar haciendo porque nos llaman hasta de Buenos Aires. Hace poquito, te comento la otra. Hace poquito, no me acuerdo si fue Puerto Madryn, se perdió un veterano y está en Mendoza. ¿A quién lo llaman? Al presidente de Cubema. ¡Búscalo! Claro, ¿dónde está? Pero ¿cómo anda? ¿En vehículo? La cuestión que el veterano este se fue a Chile, abandonó toda su familia, su hijo en Chile, fue con la familia de él, y vino a Mendoza. Ahora, ¿cómo hicimos para encontrarlo? Pero está en un hotel, nadie sabía nada, está perdido. Menos mal que este soldado, era soldado, andaba buscando, quería encontrar a su sargento de Malvinas. Así que sabe Alejandro, porque yo lo primero que hice es llamarlo cuando me enteré que él estuvo en la brigada, lo andaba buscando a Alejandro, entonces me llaman de la brigada, me preguntan, ¿qué hacemos? ¿Vino un soldado acá y qué hacemos? Lo llamo al sargento, que andaba buscando al sargento fulano de tal. Entonces averigüé quién era el sargento, era el sargento de ejército, Alejandro, y le llamo a Alejandro. Alejandro está en condiciones de recibirlo, porque hay que ver si dice lo traiga. Y dice, no, tráemelo, que es soldado mío. Para soldado eso, dice, mío, qué increíble, después de 43 años. Pasaron 43 años. Entonces, ahora le pregunto a la brigada, ¿dónde fue él? Nadie le preguntó nada en la brigada, ¿dónde estás parando? ¿Dónde estás viviendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde? De vuelta otra vez a esperar. A buscarlo, claro. ¿Dónde está? Pero ¿cómo no le van a averiguar qué hotel está parando? Si está parando en algún hotel. Claro, claro. Soldado, te imaginas que no tenemos idea dónde puede estar parando. Si en alguna casa, algún amigo. Me dice, me dice que dentro de poco viene. Y bueno, a esperar. No, si llega a volver, deténganlo ahí, que no se mueva de ese lugar, deténganlo, que yo lo voy a buscar. Así que vine, me llaman por teléfono, cuando llego allá, no estaba. ¿Dónde está? No, si fue a comprar un cigarrillo. ¿Y si se fue? De vuelta otra vez, menos mal que aparece. Volvió. Lo llevo a la casa, así que un final feliz. Pero al final no volvió, él no sé qué, dice que andaba con problemita psiquiátrico. Así que en vez de ir a, tratamos de hablar con él, en vez de ir a buscar su familia a Chile, no, él la, quería ir a Córdoba. No sé por qué la cuestión que fue, salió hacia Córdoba. Son temitas embromados que tenemos que cuidarnos y protegernos, y esa es una de las tantas actividades que tiene Acubema. Después, ¿tenemos tiempo o no te cuento? Sí, tenemos hermosa. Todo el tiempo, Oscar, sos acá. Después le vamos a... La Avi te quiere hacer una pregunta, así que... No, hay ningún problema, no hay ningún problema. Dale. Antes, mi señora me dio permiso hasta las 12. Bueno, entonces estamos hechos. Estamos tiempo, no. Vos sabés que me entero que hay un veterano internado en un... geriátrico, no. ¿Viste eso de llevar los viejitos? No es geriátrico. Geriátrico, sí. No. Albergue de viejitos. Sí, hogar de ancianos. Hogar de ancianos, ahí está, hogar de ancianos. En Las Valles estaba abandonado un veterano, me entero. Entonces, puede ser que diga veterano y a lo mejor estuvo acá en la Patagonia. Claro. Entonces me pongo a averiguar los datos de él, consigo el nombre de él y me comunico con la Armada, era de la Armada. Me dice, sí, es veterano de guerra. No, ¿cómo va a estar abandonado este hombre? ¿Cómo va a estar en un geriátrico? La familia, al tener el cuarto ACV, la familia lo internó ahí, lo dejó ahí abandonado. Y una señora se entera, como era vecino de ellos de acá de Coquimbito, espero que me esté escuchando. No es Coquimbito, más acá cerca. Berbejo. Corralito, me parece que es la señora de ahí. La señora se entera, lo trae a su casa. Ah, mira vos. La señora lo recupera, lo trae a su casa. Yo siguiéndole los pasos, porque era veterano, no lo iba a abandonar. Claro. Pero el esposo de esta señora, ojalá esté escuchando ella, el esposo de esta señora, albañil, estaba laburando en Malargüe. ¿Y te imaginás vos cuando se entera el esposo allá que hay un hombre en la casa de él que lo trajo la señora? Pero la chapa de veterano, ¿no te hace aceptable en cualquier lugar? ¿Qué hacemos acá? ¿Qué pasó acá? Se vino. ¡Epa! Se vino el esposo. Digo, está bien que esté Laura trabajando lejos, pero no me abandone ahora. Claro, claro. La cuestión que un final feliz, hermoso. Esta familia le ha hecho un departamento de atrás, al fondo de la casa de él. Por supuesto, fui a ver el departamento de la casa de él. Tiene su baño privado, tiene su cama, tiene fotos. Tiene todo, le dio todo el privilegio a la familia, lo tienen que cuidar mucho porque tuvo cuatro ACV. Claro. Así que esta familia lo lleva a todos lados, lo cuida. La verdad que una señora maravillosa. Pero esperá, como eran vecinos esta familia, ella tenía un kiosquito y este hombre vivía tres casas, el veterano vivía tres casas de ella, cuatro casas. Se entera que la señora no podía pagarle la facultad masa a su hija. Y él se hizo responsable de pagarle, este hombre, el veterano. Mirá vos. ¿Qué carrera eligió ella? Traumatóloga. Y ella, con el pasar de los años, ella le está haciendo traumatología al veterano. La recuperación, qué bien. Qué historias, ¿no? Emocionante. La verdad que a veces, viste, cuando contás estas cosas, emocionante. Y bueno, hace poquito también me llamaron de Buenos Aires una señora que aparentemente el marido estuvo con tiempo acá en Mendoza y quería que nosotros hiciéramos, que era en este momento quiere que los trámites los iniciemos. Así que gracias a Dios nosotros estamos para solucionar todo y queremos llevar el certificado, por supuesto, de que no cobra la pensión de Mendoza este muchacho. Entonces le tiene que hacer todos los trámites por ANSES, todas las cosas que tenemos que encarar nosotros. Yo me voy a hacer responsable de solucionar el tema a esta señora, porque ella no puede venir, ya es de mayor, qué sé yo, así que si Dios quiere me voy a encargar en la Casa de Gobierno de hacerle todos los trámites para facilitarle esto a la señora. Así que a medida que van pasando cositas, nosotros vamos... Se van acompañando. Sí. Bueno, a ver, la Avi, que... Dale, Avi. Hola, Oscar. Hola. Bueno, primero... No sé si notaste que hoy en día las generaciones están como más desinteresadas en lo que es la historia de Argentina en general. Muchos chicos no tienen como un conocimiento de lo que son las Malvinas y la guerra que hubo. ¿Vos cómo te hace sentir eso? ¿Y cómo podríamos explicarle, llegarle a las nuevas generaciones? Como estaba comentando recién, nosotros donde somos convocados, en cualquier lugar, así sea una reunión de amigos, nosotros vamos. Así que a los colegios, algunos colegios nos llaman dos veces, otro colegio nosotros tenemos Facebook, así que publicamos. Así que tratamos de que es de donde nos llamen. Lamentablemente, los colegios dicen, se hacen las actividades patria de tal fecha a tal fecha. Fíjate lo que nos pasó. Acubema hizo un proyecto para que los chicos de primaria y secundaria, no importa pública o privada, participaran de una actividad poesía o lo que escrito algo, una historia sobre Malvinas, que nosotros íbamos a regalar bandera y libro al colegio, tanto sea la primaria o la secundaria. Le hicimos la nota al ministro de Educación, no nos respondió. Así que Malvinas muchas veces, para todo, para parte educativa, es 2 de abril y 14 de junio. Y terminó, Malvinas ya no nos llama más los veteranos durante todo el año. Pero ojalá Dios quiera podamos abrir las puertas para que sea todo el año Malvinas, no únicamente, y principalmente en la parte de educación. Seguro, Oscar. Principalmente en la parte de educación. Vamos a ver si seguimos haciendo lo mismo. Después empecé a mandar correspondencia, mandé a Luján de Cuyo, mandé a Ciudad. Al no tener respuesta del ministro de Educación, digo, bueno, vamos a tratar de que por lo menos la parte... Nadie reaccionó ni respondió. Pero ojalá se lograra de que Malvinas sea todo el año, no únicamente 2 de abril y 14 de junio. Seguro. Bueno, muchas gracias. Por favor, bien. Por favor, un gusto. Mira, por tu Oscar, pregunta. Yo te voy a preguntar de algo que he visto, muchas situaciones de esta, de personas, como dice la poesía de Borges, crecieron diferentes, crecieron en espacios distintos, se encontraron una vez en la guerra y después, casi 30, 40 años después, se volvieron a encontrar. ¿Ustedes han tenido algún contacto con excombatientes ingleses? No, con los ingleses no, con ellos no tuvimos oportunidad. Hace poquito leí la historia de un sargento, era galés, porque bueno, la guerra fue contra el Reino Unido, que tenía un casco combatiente. Y lo devolvió. Lo compró una subasta para devolvérselo. Sí, claro. Sí, lo conocemos. Y él tiene toda la vuelta al proyectil del casco. El casco le dio vuelta a toda la cabeza y dijeron, hasta perdió masa encefálica. Pero bueno. Lo vemos al Thierry, sale por ahí en algunas cosas, hablando sobre su historia. Oscar, viendo un poquito hacia el futuro, ¿cómo ves vos el conflicto de Malvinas y las Islas del Atlántico Sur ante la perspectiva de una posible recuperación por parte de Argentina de esos territorios? Y ojalá se dé la oportunidad de que con el tiempo, se le hace muy difícil a ellos por la distancia, no pueden decir, pero lo que pasa es que Malvinas es impresionante lo que hay en el fondo marítimo, lo que hay minería, petróleo, el lugar estratégico que está, en el mar todo lo que pesca, todo, se están llevando, Rusia dice que está llevando krill a tonelada. Y después en la parte, yo tengo un amigo que es pescador de Mar del Plata y él dice, hay que salir, antes salíamos 5 kilómetros, ahora hay que salir 10 kilómetros y ver el tendal de pescados muertos que dejan los grandes barcos, porque lo que no les sirven, tiran. Lo tiran, claro. Así que yo creo, confío que ojalá Dios quiera, no importa el gobierno, confío que con el tiempo... vuelva a ser nuestra. Ojalá Dios quiera nosotros sigamos vivos, ¿no? Para verlo de regreso ojalá. A Argentina. Ojalá. O sea, resolución de Naciones Unidas tenemos. Lo que pasa es que, bueno, Reino Unido no las acata la resolución de sentarse a negociar. Claro, sí, está la negociación. Por todo, por historia, por geografía, por todo nos corresponde. Inclusive heredamos de España. España fue la primera que... Seguro, que forma parte del virreinato del Río de la Plata y todo eso. Bueno, Oscar, muchísimas gracias por tu visita. Como te he dicho varias veces, es un honor que estés acá. Creo que sos la persona más importante con la que he hablado en mi vida. Porque realmente... No sé si es importante. Vos sabés que es muy lindo, nosotros normalmente en los asados nos vamos conociendo. Es impresionante la historia que tiene la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea, vos sabés que despegaban ellos. La Fuerza Aérea despegaban y para regresar tenía que conectarse con el avión tanque. Vos sabés que si no estaba en ese lugar, en ese punto el avión tanque, ellos sabían que se caían al agua. Así que impresionante la historia, después de la historia de los marinos. Escucharlo a ellos hablar, si vos hacías un golpecito en el casco, en cualquier parte, se te caía un cubierto, te escuchaba el submarino nuclear. Se te caía un cubierto en el piso, rebotaba. Se ha vivido de distintos puntos, de distintos ángulos, impresionante escuchar la anécdota de cada uno, ¿no? Y muchas veces no lo... muchas veces ellos tampoco lo quieren hablar, contar. Y hay muchas veces se aíslan ellos mismos, ¿viste? Ni a su familia le cuentan. Comentaba ayer a los chicos de psicología, a los alumnos de psicología, de que cuando yo me quería sentar a escribir, voy a escribir mi historia, no podía. Y muchas veces hacemos terapia charlando afuera, ¿no? Charlando con los chicos. Bueno, contando. Oscar. Muchas gracias por la visita, ha sido un gusto. Un abrazo a toda la asociación de excombatientes, de veteranos de la Guerra de Malvinas. Vamos con todo y vamos porque no solo sea el 2 de abril ojalá que así cuando sea. Nos escuchemos. Bueno, ojalá vamos a escuchar un audio que nos ha mandado un excombatiente donde habla del tema de Malvinas en las escuelas y en la música. Dale, Avi. Terminaremos siendo una colonia. Todas las gestiones de gobierno se han negado a incluir Malvinas en la currícula escolar. Para que Malvinas desaparezca lentamente de la memoria.